vida. Me alejo, bendición de tu olvido. Me iré, aunque eres mi necesidad. Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo, en tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy pero te llevo dentro de mí. Te llevo dentro.